¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero hablarles sobre un problema que padece mucha gente de nuestra sociedad, que es la discapacidad. Sin pretender incurrir en la soberbia de abordar temas que son propios de la teología o de la psicología, podemos afirmar que no hay nada comparable al amor que Dios tiene por nosotros, sus hijos. En un ámbito más terrenal, creemos que lo que más puede asimilarse a ese amor es el que tenemos como padres y madres por nuestros hijos. Aún terrenal, es un sentimiento inasible, difícil de describir y mucho más de explicar. Y aún cuando complejo, está allí presente en nuestros actos y omisiones, en nuestros silencios, en nuestros sueños y desvelos. Cuando ese hijo o hija tiene una discapacidad, ese sentimiento se hace más complejo. Hay más dudas, más ansiedades, temores y hasta una injustificada, pero frecuentemente presente culpa. Tener claro nuestro objetivo como padres en tales circunstancias no es simple, requiere el esfuerzo de pensar cada día en qué es lo que queremos para ese hijo, estar atentos no solo a lo que él necesita en virtud de su discapacidad, sino también a no olvidar que primero es una persona, alguien que ha de tener seguramente sus propios deseos, su propia visión de la vida y de sí mismo, su propia conciencia, su propia alma. En este contexto, no es difícil perder el rumbo y dejarnos llevar por el noble sentimiento del amor paternal y olvidar lo demás. Olvidar que antes que un discapacitado, ese hijo es persona. Esto tiene un término habitual, sobreprotección. Y es ahí donde papá o mamá han de jugar un juego de equipo y a veces de postas. Un juego en el que siempre algo no debe hacer reflexionar al otro sobre qué, en definitiva, aquel amor debe guiarnos a lograr un hijo con la mayor autonomía posible, un hijo capaz de integrarse dentro de los límites de su propia condición a la mayor cantidad de ámbitos de la sociedad y con la mayor calidad de integración posible, a que ese hijo sea un pez para el mar y no para la pecera, una planta de jardín y no de invernadero. Por eso, queridos amigos, la sobreprotección puede ser calificada como la discriminación desde el amor. Y eso no solo en el caso de un hijo discapacitado, sino también en un hijo normal. Un amor que sofoca y no deja crecer, que no nos deja soltar la mano de nuestros hijos, que no los deja arriesgarse a vivir la vida y con ello aprender a vivir. Si dar límites es dar amor, no reconocer cuándo dar un paso al costado es también confundir ese sentimiento por otra cosa. Los invito entonces a que reflexionemos sobre este tema tan importante y si ustedes quieren después, lo charlamos.